encargado, sí, por favor, chicos, grábenme la nota de Lisa, porque la va a empezar ella sola. A postear por todos lados, porque te abandonó, te me abandona. Exactamente. Lourdes Martínez, bueno, que trabaja también, pero trabaja, no te abandona en el laburo que están haciendo en el taller protegido. Ella siempre está presente. Qué bueno. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando, porque es una Navidad intensa, fue un año difícil, pero los chicos no dejaron de verse por las calles y por lo que ustedes nos contaban el otro día también, Elisa, vienen siempre muy contentos y muy emocionados de que realmente pueden vender, ¿no?, lo que llevan a sí, en sus canastos. Realmente la venta domiciliaria es uno de los puntos más importantes que tenemos, donde, bueno, todo lo que sale se vende y realmente se hace el circuito, ¿no?, de la producción y la venta de la misma manera. Uh-huh. Los chicos que salen a la calle no son los mismos que producen. Así que bueno, hacemos una linda cadena para que todos puedan trabajar. Uh-huh. ¿Y sentirse qué cantidad útil son trabajando? Trabajando en un total de 66 personas con discapacidad en los distintos lugares que tenemos, ¿no? Porque no solamente tenemos la sede, sino tenemos los dos kiosquitos de la Plaza Independencia, la concesión de la terminal, del estacionamiento. Claro, sí. Y el galpón, que le llamamos nosotros, que está en Aeronáutica Argentina, Chapalefo. Bien. ¿Habían tenido con el galpón algunos problemas de que les habían entrado en alguna oportunidad? Sí, creo ¿cómo que está fue eso? El año pasado, uh-huh. Exactamente. Bueno, no, por suerte, bueno, pusimos todos los recaudos necesarios, alarmas, rejas, pero por suerte venimos bien. Ajá. O sea, ha frenado. Sí, la verdad que está bueno porque hacen un gran trabajo con mucho esfuerzo y bueno, que vengan a sacar en un momento todo lo que ustedes hacen con mucho trabajo es realmente... Fue muy duro porque además fue mucha maldad. Claro, y el retroceso que eso supone para instituciones que trabajan con tanto esfuerzo, que conseguir cualquier cosa supone un esfuerzo muy grande, de mucho laburo, de mucho ahorro, de hacer muchas cosas para juntar peso a peso... Y que después venga alguien y te lo rompa en 5 minutos, es un retroceso tremendo, sí, sí. No hay una dimensión de lo que cuesta. Fue tremendo, fue un golpe muy bajo realmente porque todo lo que habíamos conseguido en un abrir y cerrar de ojos, porque en realidad fue maldad, o sea, claro. Prácticamente no se llevaron nada porque no había nada en la casita que estábamos armando para que los chicos almuercen ahí. Estaba recién pintada. La cocina se llevaron, que estábamos por instalar el gas, pero en realidad fue bien de maldad. Sí. Pero bueno, pasó. Bien. Bueno, ya está, vamos a olvidarnos de ese episodio que fue, vamos a posicionarlo a posicionarnos en lo bueno. ¿Cómo es un poco el sistema que usan en el taller protegido? ¿Cómo van haciendo los chicos y las chicas cada uno de los talleres para después salir a vender? ¿Cómo es el día a día? El día a día, bueno, vienen a las 8 de la mañana. Y se van a las 16 horas, hacen uh-huh. horario corrido, uh-huh. almuerzan en sus respectivos lugares, tanto en Aeronáutica Argentina como en 25 de mayo. Bueno, tenemos distribuidos los distintos talleres, el taller de velas, estoy hablando de la sede de 25 de mayo, sí. Tenemos un taller de velas, un taller de cocina, un taller de pintado de macetas, uh-huh. el salón de ventas, y distintos lugares de terminación de productos. Los chicos llegan, son acompañados por las supervisoras y cada uno ya tiene su tarea designada en cada uno de los talleres. De vez en cuando se rotan, pero por lo general cada uno tiene su tarea. Diariamente ya saben a dónde tienen que ir. Bien. Y eso, bueno, una vez que ellos ya están cada uno en sus lugares, realizan el producto y después ya hay grupos armados para que salgan a vender. Se produce la producción de los productos en sí, se hace en la sede de 25 de mayo. Bueno, después tenemos una parte donde se termina el producto y ahí sale a la venta. Ajá. Los grupos es totalmente son distintos los chicos que están adentro de la institución, los que están afuera. Salen con los canastitos que todo el mundo los conoce, campera roja, remera roja, gorrita roja, y salen en grupo, generalmente de a dos, esporádicamente salen de a uno, pero generalmente de a dos, por los distintos barrios de Tandil y así venden nuestros productos. Distinta es la tarea que se realiza en Aeronáutica Argentina, que también salen al barrio de por ahí de Villaguirre y de la zona, también tenemos una promoción, pero ahí no se produce si no se trasladan los productos que hacemos en la sede. Ajá. Pero la actividad principal que tiene Aeronáutica Argentina en Chapalefú es el compactado de PET. Ah. El PET que viene de los puntos limpios. Claro. y que trae la gente a la institución, tanto 25 de mayo como al galpón. Bien, estamos hablando de botellas, plásticas y todo envase de plástico. Ajá. O sea, de shampoo, lavandina. Bien. Se compacta, se arman fardos, porque salen fardos de la compactadora cuando tenemos una X cantidad. ¿Cuánto tienen una compactadora? Dos compactadoras. Una la compramos con fondos nuestros, la otra fue con fondos compartidos con el municipio. Uh-huh. Y la fabricación es de mano de obra de Tandil, la segunda compactadora que la logramos el año pasado. Ah, mira qué bien. ¿Y eso ustedes lo venden a dónde? ¿A Capital? ¿Quién los compra? Avellaneda, exactamente. Ajá. Es una fábrica que exporta, así que nosotros lo llevamos desde nuestro galpón hasta el ferrocarril. Cuando hay vagón, porque bueno, ahora está un poco escaso, a veces hemos tenido que pagar fletes para poder trasladarlo. Y bueno, y después ellos nos depositan el importe que corresponde, porque bueno, varía cada mes que... Uh-huh. Que mandamos. ¿Varía el kilo de PET? De varía plástico, porque digamos. Tiene, en realidad, cada plástico, digamos, porque se separa por blanco, celeste, amarillo. Está basado en el costo del dólar, así que se va variando el valor. Ajá, bien. Bueno, y por otro lado quería preguntarte, me acuerdo de esa mala experiencia que tuvieron en un café que abrió y cerró, los chicos del taller protegido, todo Tandil los conoce y viven entrando a todos los comercios a vender, son muy amorosos y la gente siempre los recibe muy bien. La verdad es que no sé si ahora vos me contarás si alguna vez tuvieron algún problema. Sabemos que por lo menos hubo alguna información de que en un café que en un momento abrió en Tandil les habían negado la entrada, sí, ¿no? Sí, me recuerdo. En realidad, sí. Los malos recuerdos se borran rápidamente. Bueno, a mí me quedó porque siempre pensé, mirá qué mal la gente cuando viene y se instala en la ciudad no sabe lo que es la idiosincrasia de Tandil y el respeto que se le tiene a este tipo de cosas. Y después uno está en cualquier otro lugar y siempre entran y todos los reciben amorosamente. Sí, yo a veces pregunto, ¿viste? Para ver cómo se comporta. A veces, claro, he estado en las oficinas o en los negocios y sí, realmente ellos se comportan bien, pero bueno, bien. No significa que en todos lados se portaran bien. En este lugar exactamente le prohibieron la entrada. Uh-huh. Y fue, bueno, después me llamaron de la empresa pidiendo, ¿ah, sí? Pidiendo disculpas, me llamó la encargada porque bueno, se hizo medio... Como se hizo mediático, la gente mediático, le fue entonces me llamaron desde Buenos Aires. Creo que fue el hecho de su debacle. Sí. Creo que por eso se tuvieron que ir de Tandil. Sí, sí. después me llamaron desde Buenos Aires la encargada a pedirme disculpas. Mira vos. Bueno, pero siempre ellos ingresan a los lugares y te ofrecen, pero no son insistentes. No es que se quedan y de repente insisten hasta que uno les compra. Simplemente pasan, ofrecen, uno compra, no compra y siguen. Sí, nosotros, ¿no? Lo que como siempre decimos... ¿Ellos están preparados para hacer eso? Tenemos también malas experiencias, por supuesto que las tenemos. Uh-huh. Pero lo que siempre decimos es que cuando suceda, que llamen a la institución, así nosotros podemos corregir esas malas experiencias. Porque si no nos llaman, nosotros no nos enteramos porque no estamos todo el tiempo con ellos. Los que salen a la calle son independientes, por lo tanto no tienen una supervisión directa. Claro. Pero lo bueno es que si alguien ve que algo sucede que no corresponde, que llame a la institución para poder hablar con ellos y poder corregirlo. Eso me parece que sería lo valioso de la gente y no que se quede con la mala experiencia, que son las menos, pero puede pasar. Bien, bien. Elisa, bueno, ¿y cómo están trabajando ahora para la Navidad? ¿Qué tienen de novedoso y para ofrecer? Y que la gente está bueno que compre a productores locales y a los chicos que hacen también tanto esfuerzo todo el bueno, año. Bueno, hasta el 8 vamos a vender toda la parte navideña. Uh-huh. Que bueno, el 8 es ahora ya el domingo, 8, el sábado. Se arma el arbolito. El arbolito, bueno, tenemos los pesebres tradicionales de cera, de abejas, que bueno, que tienen algún cambio, pero bueno, son los tradicionales que hace muchísimos años que los tenemos. Este año tenemos dos pesebres, uno que está en un frasquito, o sea que reciclamos los frascos de, uh-huh, de café, uh-huh, y adentro tiene un pequeño pesebre de madera. Y el mismo pesebre se hizo en un tamaño más grande, acompañado con una vela. Bueno, eso sería lo novedoso. Después tenemos los productos de siempre, los productos que tenemos no sé si todo el mundo los conoce, pero bueno. Vamos a contarlos. En el taller de velas tenemos las distintas velas de colores. Ahora están saliendo con colores navideños, pero bueno, en el salón de venta podés ir a comprar cualquier tipo de color y las que no tenemos las podemos fabricar a medida y a color que se elija. Ajá, bien. Después tenemos la cocina, donde se fabrican los dulces de frutas de estación. Y que bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos llama para donar la fruta, porque todas los dulces son con frutas donadas de plantas que tiene la gente en su casa que no consume, y en los mejores de los casos nos lo traen, y si no, vamos nosotros mismos a cosechar a las casas y traemos la fruta y hacemos el dulce. Qué bueno. ¿Y el azúcar se lo dona alguien también? No, el azúcar no? La compramos. En la misma cocina se fabrican picles, licores, vinagres saborizados, y se fracciona la miel, que se la compramos a los productores de miel de Tandil. Bien, así que bueno, todos estos productos, ¿hay empresas que les piden así como en grandes cantidades? No. Por ejemplo, ahora me imaginaba hacer algún regalito para que el comercio regale un pesebre. De hecho, creo que una vez recibí de un lugar, de una óptica, los pesebres de cera de abeja. Yo pienso por ahí alguna empresa les había pedido en grandes cantidades para hacer sus regalitos. No, en grandes cantidades no, por ahí sí se acerca gente a comprar regalitos para la familia, para el círculo uh-huh. más íntimo. De todas maneras, a veces nos asusta el tema de la superproducción porque, bueno, tenemos un ritmo. Claro, sí. No nos olvidemos que trabajamos con personas con discapacidad. Entonces, a veces cuando hay una superproducción, siempre la vendemos, pero a veces siempre pensamos, si viene alguien a pedirnos 100 o 200, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Pero bueno, hasta ahora nos arreglamos muy bien con los clientes que tenemos. Y bien. ¿Y ellos cómo se sienten? Útiles como te sentís vos, como me siento yo en nuestros trabajos. Uh-huh. Eso es bueno, ¿no? Sí, ellos tienen un factor que me parece que a muchos les falta, que bueno, es la buena voluntad, uh-huh. el cumplimiento, están antes de las 8, 7, 7 y media, están ahí esperando que alguien les abra la puerta. Cuando tienen vacaciones no quieren tenerlas. Ay, bueno. Pero bueno, porque es su lugar, estar donde comparten con pares. Pero bueno, ellos en la mayoría de los casos son felices adentro de la institución. Qué bueno. Bueno, y se harán amistades, parejas, sí, de todo. Sí, seguro, amistades, parejas, esposos, tenemos de todo. Qué dentro bien. De la institución. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a reiterar nuevamente los lugares, puntos de venta. Y también los pueden encontrar en redes. Está el taller protegido. ¿Cómo los pueden encontrar? Estamos en las redes, en Facebook, y ahora tenemos Instagram, que lo acaba de crear nuestra presidenta, muy nuestra bien. Flamante presidenta, Lourdes Martínez. Lourdes, con las redes. Sí, a full. Bueno, estamos en 25 de mayo 339, de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, los sábados de 10 a 13 horas. Ahí en ese momento están solamente un grupete de chicos, uh-huh. De chicos con discapacidad, no estamos nosotros supervisando, pero bueno, ellos se arreglan para la venta. Bien. En el galpón también tenemos venta. Ajá. Y también hacemos el mismo horario, hacemos de lunes a viernes de 8 a 16, en el galpón no se abre el sábado. Bien. Y bueno, y después estamos en la Plaza Independencia, en los dos kiosquitos, que trabajamos de lunes a lunes, porque el kiosquito de la plaza se abre también los domingos. Los fines de semana, claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por venirte hasta acá, Elisa, por contarnos todo el funcionamiento del taller protegido. Invitamos a todos a que compren las cosas a los chicos del taller, que trabajan con tanto entusiasmo y se sienten tan útiles de hacer yo esto. Yo los invito a todos los ciudadanos a que, al que no conoce, que lo conozca, porque realmente vale la pena entrar a la institución. Seguro que sí. Y ahora sí, nos vamos a ir con el spot del taller protegido. Gracias, Elisa. Gracias a vos.